Y finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la elección por voto popular de la mayoría de los integrantes del Consejo de la Magistratura, como lo estableció una ley votada este año por el Congreso Nacional. Y estamos en contacto telefónico con alguien que fue uno de los impulsores de esta ley por parte del Gobierno Nacional, que hoy es Ministro de Defensa, pero que era el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi. Hola Rossi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Bien, ¿cómo toma este fallo de la Corte? Bueno, para nosotros es una mala noticia, digamos, ¿no? Me parece que además para la democracia es un mal día, ¿no? La Corte Suprema de Justicia privilegió la legalidad corporativa antes que la legitimidad popular, desconoció como fuente de poder a la legitimidad popular, y me parece que esa es una mala noticia para el conjunto de la democracia, ¿no? Yo creo que además hay una mirada errónea desde el punto de vista de lo que nosotros, de lo que se hizo. Lo que se hizo no modifica ni no va a contrapelo de lo que prescribe la Constitución Nacional, sino que por el contrario, la Constitución Nacional, cuando se hizo la reforma en 94, fijó la cantidad de integrantes, no fijó ni la cantidad de integrantes ni la forma de elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura, ¿no? Eso quedó delegado ante una ley, la ley constitutiva que se hizo en el año 2007. En el año 2007 se fijó una cantidad de miembros, creo que eran 19 miembros, y se fijó una forma de elección. Posteriormente, en el 2005-2006, se modificó la cantidad de miembros, de 19 pasaron a 13 y se mantuvo la forma de elección. Y en esta oportunidad no solamente se modificaron los miembros, que van a 20, sino que se modifica la forma de elección, privilegiando la legitimidad popular por sobre la legalidad corporativa. Bueno, me parece que el fallo no desconoce esto, y digo, desde el punto de vista jurídico, más allá de que hoy aparezcan voces que están muy muy inscritas dentro de la lógica oficialismo-oposición de esta época, me parece que es un precedente, diría, hasta casi peligroso, ¿no? Un fallo de la Corte que no reconoce como fuente legítima de poder la voluntad popular, ¿no? Agustín, ¿ustedes ven más que un simple fallo técnico en esta decisión de la Corte? Digo porque dentro mismo de la Corte, uno de los jueces, Eugenio Zaffaroni, tuvo argumentos totalmente contrarios a los otros seis jueces, diciendo que, por ejemplo, la ley puede gustarle a algunos jueces o no, pero eso no implica que sea inconstitucional, y que eso debería ser una decisión extrema que se tendría que tomar en caso de que la ley fuera abiertamente contraria a la Constitución. Bueno, yo comparto esa expresión de Zaffaroni, ¿no? La verdad que ciertamente la ley le puede gustar a algunos más y a otros menos. Y la ley siempre es posible modificar cuando se modifican las mayorías parlamentarias en el Congreso. Lo que no se puede decir, una cosa que no es, digamos, la ley no es anticonstitucional, es una ley, vuelvo a decir, la Constitución de la Nación Argentina nada dice sobre la cantidad de miembros y sobre la forma de elección de los consejeros. Eso está, los constituyentes la delegaron en el Congreso de la Nación la ley constitutiva, y que sea la ley constitutiva que reglamente sobre estos dos temas. Y lo que nosotros hemos hecho es modificar la ley constitutiva, no hemos tocado ni violentado en un ápice la Constitución Nacional. Agustín, la última, usted ya está en otra área del Gobierno Nacional, pero siempre dentro de este proyecto. ¿Qué pasa con todo lo que se vino haciendo en materia de intentos por empezar a democratizar la justicia? ¿Esto sigue? ¿Las otras leyes? Seguiremos trabajando y seguiremos dando el debate. Lo que está claro es que hoy en la Argentina el debate sobre el rol de la justicia y la democratización de la justicia es un debate que está presente, que la presidenta lo ha instalado, lo ha puesto en la agenda política, y que seguramente es un debate que recién empieza y que encontrará seguramente forma de expresarse por otros caminos, por otras situaciones, quizás en otras circunstancias, pero seguramente que esto lo vamos a seguir impulsando y llevando adelante, ¿no? No se consiguió el voto obligatorio de cuando se sancionó la ley Sampeña de un día para el otro. Hubo varias movilizaciones desde fines del siglo XVIII, XIX, con el nacimiento de la Unión Cívica y revoluciones que fueron abortadas en su momento, que permitieron después de años tener la ley San Peña en Argentina y que Irigoyen fuese el primer presidente electo por el voto secreto y obligatorio. La lucha por la mujer para tener derechos cívicos y políticos empieza desde muchísimo tiempo antes, pasa por Alicia Moro de Justo hasta que Eva Perón la concreta con el impulso que le da el voto femenino durante el primer gobierno del peronismo en la Argentina, digamos, ¿no? O sea que no, este fallo es un fallo que respetamos y que dentro de la ley, nosotros seguiremos trabajando para profundizar este concepto de democratizar la justicia, ¿no? Agustín Rossi, gracias por el contacto con Farco. Bueno, adiós.